economía y a las finanzas, leímos un artículo de él que tiene que ver con En busca de un modelo económico, se plantea a forma de pregunta, y hoy, como anunciamos el otro día, lo tenemos en vivo para hablar de este tema. También la inteligencia artificial en función de lo que es el sector público. Le damos la bienvenida al contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien. Bueno, esperando a usted, porque el otro día me tomé la atribución de leer la nota de la búsqueda del modelo económico, pero obviamente te necesitábamos a vos para explicarlo, ¿eh? Así que hoy, por suerte, te tenemos, Álvaro. Bueno, sí, esa nota tenía que ver más que nada, Pablo, con un poquito el sistema político, cómo hoy está dividido, ¿no? Entonces esa nota arrancaba con el tema de que hoy la polarización en nuestro país básicamente está en dos extremos, por un lado lo que es el peronismo y por otro lado lo que sería el liberalismo, o sea, lo que representaría los libertarios más los aliados, ¿no? Uh-huh. Actualmente en el gobierno. Y esas dos fuerzas o espacios políticos lo había identificado con dos frases: el peronismo, con la famosa frase de Evita, donde existe una necesidad, nace un derecho, y en lo que tenía que ver con el gobierno de Milei, la necesidad es, él suele decir, ¿no?, son infinitas y los recursos son finitos. Uh-huh, uh-huh. Por ahí también agrega otra frase que también repite mucho, que el déficit cero no se negocia, ¿no? Uh-huh, entonces, cual. Un poco esto tenía que ver porque por ahí yo creo que si uno estudia un poco cuál fue el sentido de esa frase de Evita en aquel momento, porque hay que ir a lo que era aquel momento del país, tenía que ver, apuntaba justamente a lo que eran las necesidades básicas de las personas, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, y que decía que eso no debían ser simple deseo, sino que eran derechos fundamentales que debían ser garantizados por el Estado. Uh-huh. Esa frase después, con el correr del tiempo, es como que se fue desvirtuando, ¿no? Donde aparentemente todo derecho debía ser reconocido, sin importar inclusive si los recursos del Estado los tiene, porque también debemos decirlo, podemos nuestra Constitución, como fue la reforma del 94, meter un montón de derechos que inclusive la gran mayoría de ellos no se cumplen, ya sea por falta de reglamentación o por falta de recursos, porque no se prevé justamente la parte de los recursos, es donde se empieza a divertuar eso. Y por otro lado, lo de Milei, o sea, para los libertarios, esta frase, ellos consideran que lleva a una excesiva intervención estatal y una limitación a lo que son las libertades individuales. Recordemos que para los libertarios ellos se basan en tres principios, ¿no? La libertad individual, uh-huh, la propiedad privada y la competencia en el mercado, ¿no? Donde los mercados deben ser libres, sin restricciones gubernamentales. Y a esto debemos leer que en nuestro caso, en nuestro país, no es solamente hablar del liberalismo, sino es lo que el presidente dice, su modelo económico es el anarcocapitalismo, uh-huh, que es una filosofía política que aboga por la abolición total del Estado, y por lo que hablamos debemos decir que no existe en el mundo experiencia de lo que es el anarcocapitalismo, experiencia de lo que es el liberalismo, como países como Estados Unidos, uh-huh, Singapur, no sé, Hong Kong, Esa explicación está muy buena cuando traes a los países que aplican de alguna manera y explicás cómo, pero el Estado siempre tiene una partecita. Claro, porque en ninguno de esos casos, en esos países, el Estado sí tiene un papel importante en la provisión de bienes y servicios públicos, en la regulación de la economía, en la aplicación de la ley, en ninguno de los se eliminaron las distintas formas de coerción que ejerce el Estado, ¿no? Cobrando impuestos como critica Milei, es decir, en ninguno de esos países. Por lo tanto, lo que ellos denominan anarcocapitalismo, es una experiencia que es nueva, que no estamos todavía en condiciones de decir si es buena o mala, es difícil evaluar porque no hay, vuelvo a repetir, experiencia en el mundo. Y bueno, la nota un poco termina diciendo, o sea, yo lo planteo esto como que si estamos en dos extremos, ¿no? Uh-huh. Y creo que en mi opinión, esta cuestión del dualismo permanente, la Argentina, el todo o nada, o negro o blanco, tampoco es la solución, y que creemos que es mucho más importante que tengamos gobiernos donde contemos con un modelo económico que sea más racional, ¿no? Uh-huh. Y pragmático, uh-huh. Y que no se base en ideologías extremas, y sino que tome lo mejor de cada uno de esos enfoques, uh-huh. En todo caso, ¿no? Un modelo, por supuesto, que respete la propiedad privada, que reconozca el papel crucial que tiene el sector privado en la generación de riqueza, sin lugar a duda, pero también del otro lado es necesario que también se comprenda que el Estado tiene que intervenir, regular la economía, uh-huh. Evitar los abusos de poder de las grandes corporaciones. Bien. Y garantizar, por supuesto, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y esto que planteás vos de asistencia temporal a la gente que la pasa mal, esto también lo planteaste. Claro, por eso digo que la intervención del Estado tiene que estar, es decir, no estamos hablando de intervencionismo como se lo define, ¿no? Pero el Estado tiene que estar regulando y evitar los abusos y por supuesto que todas aquellas personas que hoy están fuera del sistema y que nacen fuera del sistema, el Estado tiene que incorporarlos. Uh-huh. Primero, asistiéndolo, no queda otra. Y segundo, tratando que esa gente que se apliquen políticas públicas que permiten que esa gente se vaya incorporando al sistema. Uh-huh. Pero es muy fácil hablar de los planes y de criticar los planes nacionales y todo eso cuando la gente está fuera del sistema, es decir, cuando uh-huh. Uno no tiene posibilidad de trabajo, no tiene educación. Bueno, eso es una responsabilidad del Estado, uh-huh. Que tiene que generarle esas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que los extremos no es la solución y que hay que ir a un enfoque mucho más racional, donde por supuesto que hay cosas donde uno opina que son positivas respecto a la propiedad privada, el tema, como hablamos anteriormente, de que el sector privado es el que genera la riqueza y por lo tanto también hay que darles condiciones para que se puedan desarrollar, porque atrás de eso viene la generación del empleo, el crecimiento de un país. Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es un poquito ir, ¿no? Es como ir al medio, tratar de acercar esos dos extremos, ir al medio y plantear un modelo, en todo caso, mucho más racional, que no estamos diciendo tampoco nada raro, yo creo que estamos hablando de esta cosa lógica. Uh-huh. Ahí le damos un rol importante a un famoso pacto, que hablamos del Pacto de Mayo, para tratar de poner o aunar criterios con respecto a esto, ¿no? ¿Ahí se transforman en importantes este tipo de pactos o no? Claro, bueno, el Pacto de Mayo podría ser una posibilidad, claro, de ir hacia eso, ¿no? A través de acuerdos, de consenso, primero entre los partidos políticos, entre los distintos espacios políticos, segundo, entre el presidente y los gobernadores. O sea que ese pacto, bueno, lamentablemente hoy el pacto, aparentemente, por lo que también te acordás que lo habíamos hablado, Pablo, que era muy difícil que fuera a salir, porque en el medio de eso estaba como condición la aprobación de la ley base y la reforma tributaria, eso todavía está ahí por salir, pero una vez que salga va a salir también con modificaciones, hay que ver cómo queda el gobierno con esto y el interés que tenga el gobierno en avanzar hacia el pacto, pero sí, la salida es un pacto donde haya consenso con todo el sistema político argentino, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí está, bueno, difícil tarea, ¿no? Porque hoy da la sensación de que están muy marcados los extremos, pero coincidimos plenamente. Álvaro, te voy a preguntar por qué planteábamos el tema del avance de la tecnología. Vos también planteaste el hecho de la inteligencia artificial en función de lo que puede ser el sector público. ¿Cómo analizamos todo eso? Bueno, hace hace unas semanas atrás el presidente viene teniendo una agenda con este tema, ¿no? Que se ha juntado con los principales empresarios que tienen que ver con la inteligencia artificial, y él anunció que iba a aplicar, que iba a traer un módulo para aplicar en la Argentina, que tenía que ver desarrollado por Google y Meta. Habló también que había tenido una charla de la experiencia de la inteligencia artificial en El Salvador, con que había estado reunido con Bukele, uh-huh. y que ese programa lo iba a llevar adelante Federico Sturzenegger. En realidad la inteligencia artificial, que es considerada hoy como la cuarta revolución industrial, se habla que va a ser de la revolución industrial más importante de todas. Inclusive Bill Gates, en una entrevista reciente, habló que iba a tener un impacto pero muchísimo mayor a lo que fue Internet. Todos sabemos que Internet a nosotros nos cambió totalmente la vida, ¿no? Uh-huh. 180 grados giramos, vamos a decir, lo que fue la velocidad de ese cambio. Y bueno, cuando uno lee informes, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, que habla que alrededor del 40% de las horas de trabajo van a ser afectadas por la inteligencia artificial, que muchas profesiones, actividades, oficios van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, nosotros creemos que el sector público, todavía no hay datos con respecto al sector público, sí hay datos con respecto al sector privado, pero indudablemente va a tener también un fuerte impacto en lo que van a hacer las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como provincial y local. Y por eso hay que estar preparado, es decir, es crucial que los gobiernos, las empresas, las personas trabajen en conjunto para ir viendo esa fuerza laboral que se prepare con lo que va a ser la inteligencia artificial. Y para eso estamos hablando de que es necesario la inversión en educación, en capacitación, en crear políticas que apoyen a aquellos trabajadores que van a ser desplazados, en fomentar la cultura del aprendizaje permanente. O sea, el Estado tiene que ir preparándose, ¿no? Por un lado, siempre se dijo, y hay el temor de que esto puede generar desempleo, uh-huh. Pero lo cierto es que cada vez que en el mundo hubo revoluciones industriales fue todo lo contrario. Es decir, generó mayor productividad y generó crecimiento en el empleo. Y basta con dar un ejemplo, si uno tiene en cuenta, nos vamos 200 años atrás, la pobreza, Pablo, era del 90%. En el año 1820 la pobreza llegó al 90% a nivel mundial. Y hoy, la última medición, que fue en el año 2022, la pobreza se redujo al 10%. Claro. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero acá hay que entender dos cuestiones que son fundamentales. La inteligencia artificial, por un lado, va a permitir enormes beneficios para el sector privado y también para el sector público. Pero también conlleva un montón de riesgos, que es ahí donde el Estado tiene que empezar a ir regulando lo que va a ser el avance de la inteligencia artificial. Entonces un poco la pregunta es si realmente el sistema político argentino ha tomado dimensión de esto que se viene, en qué andan, porque bueno, hemos visto a nivel nacional, por lo menos el presidente con estas reuniones anunciando, pero no se ha escuchado mucho a las provincias hablar de esto y menos a los municipios, en qué anda estos dos sectores importantes de la parte pública, ¿no? Y bueno, en definitiva, si la dirigencia argentina está preparada para liderar esta transformación que a nivel mundial ya está en curso. Hay que ir anticipándose a esto, Álvaro, ¿se puede avanzar en eso? Hay que ir a acuerdo, y te lo llevo, ¿se puede avanzar desde un municipio con esto? Sí, por supuesto, más que se puede, tenemos que estar ya avanzando concretamente, porque por ahí se habla con pequeñas cosas que se creen que se están avanzando, pero acá falta un montón de planificación, de normativa, de regulaciones, de cómo va a ser este gran cambio que ya se está dando, no es algo que estamos haciendo futurología o prediciendo lo que se viene, sino que ya está, la inteligencia artificial ya está que sí tenemos que tener claro que es inevitable, y por lo tanto acá la discusión si esto va a ser bueno o va a ser malo hay que dejarla al costado, porque es una realidad, es inevitable. Y para que sea mucho más positivo que las cuestiones que puedan traer como negativa al desarrollo de la inteligencia artificial, es necesario más que nunca que el Estado, en los tres niveles, por eso yo hablaba nación, pero provincia y también municipio, se empiecen a trabajar fuertemente en este tema, ¿no? Porque va a pasar todo por acá. Seguro, seguro. Álvaro, te quiero preguntar también cómo estás viendo lo que está pasando con la economía argentina. Me acuerdo de datos valiosos que tiraste sobre la macroeconomía y hablaba de lo importante del tema del riesgo país, ¿no? Y ahora subió unos puntos, el dólar también tuvo un impacto. ¿Cómo estás analizando todo eso? Bueno, por un lado estamos esperando la publicación de los números de mayo. Por ahí se dice que, bueno, lo que tiene que ver con las metas del gobierno en cuanto a equilibrio fiscal, se estaría dando, nuevamente estaría cerrando con equilibrio fiscal. El tema acumulación de reserva, tal vez no se están cumpliendo las metas de seguir como esperaba el gobierno en cuanto a la acumulación, pero bueno, ha crecido un poco, se han mantenido. Y en cuanto a la baja de la inflación, que es el otro punto relevante, sabemos que se están dando, entre hoy y mañana se estaría dando a conocer el índice de inflación, y que estaría supuestamente por debajo del 5%, o sea que sería el menor nivel de inflación mensual desde que asumió el gobierno. Desde ese punto de vista, vamos a decir que siempre hablamos, ¿no? Lo macro es como que el gobierno logra cerrarlo. El problema es el tema de la economía real, ¿no? Que cada vez este ajuste lo que ha llevado es a tener una recesión muy importante. Pero bueno, después también vemos datos que un poco que es lo que preocupa, ¿no? Siempre hablamos que por ahí el gobierno está logrando esas variables macro cumplirlas, pero lo que se ve, lo que hay muchas dudas, es que el gobierno pueda mantener equilibrio, que pueda mantener la acumulación de reserva, y que la baja de la inflación, hoy prácticamente son muy pocos los que opinan que va a seguir bajando, o sea, se estima que la Argentina va a bajar y va a quedar en el 5%, y bueno, tener un 5% mensual es mucho, más para un plan que se hizo con la idea de pulverizar y terminar con la inflación, y para eso estamos pagando este costo la sociedad del ajuste que ha hecho el gobierno. Pero después hay datos que son preocupantes, por ejemplo, a mí me gusta ver mucho, para analizar también los números y la economía, el comportamiento de ciertos tributos. Cuando uno ve el IVA, que tiene que ver con un impuesto que grava los consumos, uno ve que la caída que está teniendo, en enero cayó un 15%, en febrero un 11%, después un 18%, un 11%, y ahora en mayo cayó un 17%. O cuando uno ve, por ejemplo, los aportes patronales, que tienen caídas fortísimas, en enero del 24%, y así fue cayendo con números similares, y en mayo terminó cayendo un 22%, lo que muestra, por un lado, cuando cae la recaudación de los aportes patronales, bueno, obviamente que tenés menos trabajo formalizado, y por el otro lado también que muchos seguramente están comenzando a tener deuda. Entonces hay algunos datos que son preocupantes, por ejemplo el tema de las exportaciones en el mes de mayo subieron solamente un 11%, los bonos cayeron un 4%, hablaba recién Pablo de la suba del riesgo país, ¿no? Que hoy está superando los 1.500 puntos. Recordemos que cuando sube el riesgo país, para hablarlo muy sencillamente, cuando se ve que el país no tiene posibilidades, en definitiva, o hay dudas... La confianza. Que pueda cumplir con la deuda, exactamente. Uh-huh. Entonces, si bien en el exterior a la Argentina ven como positivo el programa de gobierno en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a lo que está haciendo con el tema de las jubilaciones, la reforma tributaria, lo que no se ve es posibilidades concretas, que los números todavía no reflejan, de que se pueda cumplir con todo eso, ¿no? Uh-huh. La pobreza hoy está en el 51,8%, recordemos que en el gobierno anterior la fue en el 38%. Uh-huh. Álvaro, ¿viste que hubo una recomendación del Fondo Monetario de que apliques políticas para contener la demanda de lo que es lo social? ¿Viste que el mismo fondo le planteó al gobierno eso? Bueno, el presidente en varias oportunidades siempre se jacta justamente de que lo del Fondo Monetario es todavía muy muy chiquito al lado de lo que él está haciendo. Que él por eso es justamente el fondo, es como le dice, bueno, que saca un poco el pie del acelerador, porque la recesión se está profundizando muy fuerte, y eso obviamente puede traer problemas. De hecho, obviamente tenemos problemas sociales importantes, y cada vez esa conflictividad en algún momento puede descontrolarse, y bueno, todos sabemos qué pasa, ¿no?, cuando la cuestión social estalla. Entonces ahí por ahí hay un poco de miedo, porque es cierto, yo también creo que entiendo que el ajuste había que hacerlo y que el mecanismo era el shock, no el gradualismo, pero me parece que, de hecho creo que el gobierno ha estado empezando a tomar algunas medidas como para ir alivianando, porque fue muy fuerte el uh-huh. ajuste, y la recuperación económica que ellos habían previsto que se iba a dar para el segundo semestre, o sea, a partir de julio, ya ellos mismos lo han anunciado que recién se va a dar en el tercer trimestre del año 2024. O sea que el crecimiento, el supuesto crecimiento, ahora lo han prolongado 3 meses más. Y bueno, es decir, mientras nosotros estemos en esta situación de la recesión, caída de la economía, vamos a estar en esta situación tan compleja, ¿no? Es inevitable, es imprescindible que el país cuanto antes comience a crecer. Porque bueno, hasta hay dos temas que son los fundamentales, que es lo que nos va a marcar recién y vamos a poder decir, bueno, vamos por el buen camino. Uno, con el tema de los salarios. Es decir, hasta que no empiece a haber recuperación del poder adquisitivo, vamos a estar. Y otro que es lo fundamental, ¿no? El tema de la inversión. Eso es lo que te va a matar. Cuando el país empieza a recibir inversiones, quiere decir que todas estas cosas que estamos hablando se han ido mejorando y hay expectativas positivas, porque si no nadie va a invertir, ¿no? Álvaro, antes de despedirte te quiero preguntar, siempre hablamos de acuerdo, pactos, y la verdad que siempre nos parecen positivos. Acá en Concordia hubo un anuncio del intendente, como una convocatoria a todos los sectores. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando acá en Concordia con esta convocatoria, un convenio, un pacto? Yo lo veo positivo, siempre y cuando no estemos hablando de que esto sea un acuerdo tipo electoral, ¿no? Que no creo, porque primero no estamos lejos de ni siquiera la legislativa, que son el año que viene, y aparte un acuerdo de este tipo no es para una cuestión que tenga que ver con una elección legislativa, sino más bien de intendente, gobernador y presidente, ¿no? Siendo eso, lo veo muy bien, porque en primer lugar hay que ver que de dónde viene quién es hoy intendente, ¿no? Viene del radicalismo. El radicalismo tiene que ver con los dos partidos tradicionales, ¿no?, de nuestro país, por un lado el radicalismo, por otro lado el peronismo, que en realidad, más allá de haber sido siempre rivales en términos políticos, son dos partidos que tienen muchas coincidencias. O sea, ambos partidos tienen un fuerte sentimiento nacionalista, uh-huh. ambos creen en la intervención del Estado en la economía para promover el desarrollo nacional y la justicia social. Ambos defienden la democracia como sistema de gobierno. También ambos tienen que ver con la justicia social, con la igualdad de oportunidades. Uh-huh. Son partidos que tienen mucha coincidencia. Más allá que es cierto que el peronismo tal vez enfatiza un poco más el rol un poco más activo del Estado, la economía y la sociedad que el radicalismo, pero por otro lado el radicalismo es un partido que aboga mucho más por el federalismo y la autonomía de las provincias que el propio peronismo. Uh-huh. Es decir, así como tienen diferencias, tienen mucha coincidencia, ¿no? Entonces esto es importante entenderlo, porque Y más en el perfil que tiene el intendente actual, porque no es un intendente que sea antiperonista, al contrario, muchos peronistas lo votaron, y creo que una lectura rápida que está haciendo de esa situación, y es lo que hemos venido hablando muchas veces, uh-huh. Pablo, ¿no? De sí, esta sí. necesidad de que el sistema político argentino se tiene que unir. Así que si acá a nivel local se está tirando esta idea de un acuerdo con diferentes fuerzas políticas, donde se pongan determinados puntos, coincidan y vayamos todos por el mismo camino, es justamente lo que venimos hablando, ¿no? Basta de estas divisiones, que un lado la oposición va para un lado y para el otro lado el gobierno. Uh-huh. Así que yo creo que sí, y está bueno que se traten de sumar la mayoría de la dirigencia local, ¿no? Uh-huh. Y aparte no es solamente una cuestión. El intendente no solamente propone en cuanto a los espacios políticos, él habla de instituciones, habla de los distintos sectores, de crear un consejo económico, que estén todos ahí. Bueno, uh-huh. Volvemos a lo mismo de siempre. La idea para mí está buena, es lo que necesita Concordia, que estemos todos unidos, que vayamos todos para el mismo lado. Después lo que viene, que no es un hecho menor, es la forma, cómo se va a hacer ese proceso, ¿no? No, tal cual te decía, ¿no? Dejar bien en claro cómo va a ser ese proceso. Claro, yo creo que eso es el éxito, ahora va a estar, la idea es muy buena, y puede ser inclusive algo que se pueda, si esto sale bien, seguramente se va a ir replicando en otros lugares de la provincia y tal vez en otras provincias, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad es algo novedoso. Y yo creo que Concordia están dadas las condiciones, justamente, fundamentalmente, porque quien está convocando este pacto es una persona que no se considera por ser anti, que es lo que se necesita, alguien que sume, y que en su gobierno, como él decía, están los mejores, independientemente de su fuerza política, sino de todas las personas que puedan integrar y acompañar la gestión. Uh-huh. Y desde afuera también, porque no necesariamente hay que estar en el gobierno, ¿no? Es decir, para ayudar no necesariamente se tiene que estar en el Estado. Uh-huh, uh-huh. Se puede trabajar desde lo privado con el Estado. Y yo creo que ahí la idea está muy buena, y bueno, Dios quiera que esto se vaya consolidando, ¿no? Y que no nos quede como lo del presidente con lo del pacto de mayo, que por ahora está naufragando, y que esto en realidad sea una realidad. Uh-huh. Ahí está, brillante, Álvaro, como siempre un gustazo tenerte en el programa, por la claridad, y siempre son temas que hoy a la gente lo tiene preocupada, así que buenísimo, te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pablo. Igualmente, un abrazo. Perfecto, qué linda charla, che. Bueno, varios temas de suma importancia para el país y también para la ciudad, ¿no? Esto del acuerdo, que genera un montón de murmullo, esto es así.